Y estamos de vuelta a tu programa de arte con las tablas en la cabeza. Las brujas de Macbeth son sabias. Conocen el futuro y lo expresan a discreción. Entonces son tramposas. Deliberadamente embaucan a los hombres. Muchos dirían que sí. El propio Macbeth incluso. Cuando al final de la obra se da cuenta de que puede existir un hombre no nacido de mujer y que ese hombre lo va a matar, se queja de haber sido burlado por las brujas. Otros dirán que vaticinarle a Macbeth que será rey es tenderle una trampa, pues conjuntamente se le induce a pensar que le aguarda una gran fortuna cuando lo que le espera es una desgracia. Sin embargo, Banquo, un hombre igual a Macbeth, desconfía desde el principio de los vaticinios y llega a comunicarle a su amigo sus temores, quien no le hace el menor caso. Entonces, si hay dos reacciones posibles, una que solo observa la cara favorable de una situación y otra que es capaz de sospechar amenazas ocultas, Macbeth se engaña a sí mismo. ¿Por qué haría algo así? La pregunta que está debajo de estas interrogantes es: ¿cómo es el mundo que habita Macbeth? Una primera interpretación sería que es un mundo despiadado. Existe un poder del cual las brujas dan cuenta que rige la vida de los hombres, un destino inexorable. Ellas no parecen dictarlo, solo lo conocen. El mundo es cruel, indiferente a lamentos, insensible a deseos, imperturbable frente a las acciones de los miserables hombres y mujeres que como sombras lo habitan. Ese mundo no nos gusta, es más, es insoportable. Así como Macbeth solo ve la parte bienaventurada de su destino, nosotros parecemos capaces de aceptar únicamente la parte agradable del mundo. Pero, ¿qué más se puede hacer? Si habitásemos una tierra vacía de sentido, llena de vida pero también de muerte, ¿cómo no esquivar la mirada? Sin embargo, cabría una pregunta: si así fuera el universo, ¿qué se ganaría esquivando la mirada? Nada, se dirá, pero quizá fuera inevitable eludir visión tan aterradora. No habría ni siquiera un poder ante el cual rendirse, mucho menos implorar. Las brujas, que apenas sí se comunican con los hombres, no son un buen intermediario con el poder detrás de ellas, el que teje la trama, el que mueve los hilos. Es un mundo sin Dios, se ha dicho. Y tal vez tenga un Dios, pero es un Dios inaccesible. Algo humanamente intolerable. Esto es parte de Las brujas de Macbeth, un ensayo de Marisabel Contreras. Que está inmerso en el libro Asombros, Llantos y Sosiegos. Marisabel, en el segmento anterior hablábamos de la tercera parte de esta obra, en donde, pues, sencillamente, Marisabel es de la que opina, y creo que nosotros también, Nair, de que con lo que las herramientas que uno tiene en la vida, que bien sea lo aprendido con la experiencia, con los aciertos y desaciertos, o con las cosas que uno medio ha comprendido, comprendió totalmente, o las cosas que no, uno realmente no ha comprendido, con eso uno tiene que vivir, salir a la calle, inclusive registrarse uno internamente con todas estas cosas y seguir tratando de discernir las cosas que uno no está claro. ¿Cómo cierra Marisabel esta obra con esa temática y con estos ensayos breves en esta tercera parte de su obra? Sí, esa es una de las partes que yo me siento más contenta de que haya salido así, de que yo haya captado esto y lo haya dejado así. Porque realmente las partes fueron escritas en paralelo. O sea, Desvelando el enigma y Desde el abismo fue concebido como un libro de ensayos. Y mientras yo estaba haciendo ese libro de ensayo que tenía esa temática, yo estaba escribiendo los ensayos de Transcurriendo en las Ágoras. Las cosas se fueron haciendo en paralelo. Pero cuando lo monté, cuando lo vi todo listo, dije: pero es que esto no va separado, esto va junto. Porque a la manera griega sería eso: uno tiene que alcanzar una cierta comprensión y luego vivir desde la comprensión que uno haya alcanzado. Si a uno esa comprensión que ha alcanzado no le parece suficiente, le parece que uno está metiendo demasiado la pata o está pasándola demasiado mal o está yendo en la dirección equivocada, necesita un refuerzo, pues entonces uno sigue indagando, sigue leyendo, sigue meditando, sigue conversando, sigue observando, y entonces busca una comprensión mayor. Pero el asunto es que no hay que quedarse en esto. Y yo observo que en nuestros tiempos, con frecuencia el poeta que ve mucho, que se da cuenta de muchas cosas, o el místico también, se quedan dentro de sí y no salen a la polis. Yo creo que lo más griego es salir a la polis desde la comprensión que uno haya alcanzado. Bueno, y así entonces continué con estos ensayos, ensayos cortos, básicamente sobre temas literarios, y me di cuenta que había cerrado un ciclo y lo guardé, y ya, lo cerré. ¿Cómo te sientes tú, Marisabel, con esta obra? Digamos, realmente todas estas reflexiones, todos estos ensayos, toda esta visión, realmente te dejó como que sí, esto era sí. Lo que yo quería plasmar. Sí, con esta obra me siento muy, muy contenta. Yo siento que esta es una obra grande, que fue muy ambiciosa, porque esto de plantearse una revisión, una reflexión acerca de filosofía, religión, ciencia, arte, hablar sobre la muerte y hablar sobre temas literarios en, no sé, en 120 páginas es sumamente ambicioso, y que eso tenga una profundidad y una comprensión, una expresión adecuada. Entonces, así salió, y es un reto. La primera parte, que son como 80 páginas, yo considero que es una obra que es importante que haya cerrado, que haya llegado a feliz término, y yo me la planteé así. Entonces sí me siento muy contenta, muy satisfecha de que esta obra haya salido así. Y que tan satisfecha te debes sentir porque es una obra galardonada. Ah, sí. Cuéntanos esto. Eso fue una cosa muy, muy bonita. Este fue un concurso que yo me revisé esas obras con mucho cuidado y hasta una comita, todo lo revisé para mandarlos a este concurso. Me pareció un concurso precioso. ¿Cuál concurso, Marisa? El del Concurso Internacional de Escritura Creativa. El hecho de que fuera escritura creativa y las cosas que dijeron los organizadores acerca de esto, pues me pareció perfecto, que era más o menos lo que yo estaba haciendo. También una escritura... una escritura creativa, buscando una manera de expresar lo que yo tenía para que le llegara a la gente que yo quiero que le llegue, a mis contemporáneos, a las personas que están alrededor mío. Y entonces salió este concurso y yo lo hice con mucho cuidado, con mucho cariño, y mandé dos obras. Entonces, bueno, una gran sorpresa que el libro de cuentos recibiera una mención de honor y que este libro de ensayo recibiera el primer premio. El jurado estuvo compuesto por Mariana Libertad Suárez, profesora de la universidad y ganadora de varios concursos de ensayo, y otros también ensayistas, que son el licenciado Francisco Olivares y el escritor Carl Crispin. Ellos fueron los que me dieron este premio, y me siento muy orgullosa, porque también por las otras personas que están, los otros jurados de los otros premios y los organizadores y todo, pues para mí significa de verdad un antes y un después de que este libro haya ganado, y también que vaya a ser publicado, porque la verdad es que, y que vaya a ser publicado en un ámbito universitario, porque va a ser publicado por la editorial Equinoccio, y bueno, allí estará al alcance del público que yo quería. Y además, Marisabel, se te nota cuando hablabas, antes de que habláramos del concurso, se te notaba una emoción muy particular en cuanto a la realización y la creación de parecía esta obra. Parecía una madre con un bebecito. Creo que lo es. ¿De cuál obra? De Asombros, Llantos y Sosiegos. Ah, sí. Y además, luego que te dan el galardón, pues más emocionada está porque lo dijiste, cuidando los detalles hasta las comas. ¿Cuál fue la impresión? ¿Cuáles fueron los comentarios, entre otros, ya una vez entregado el galardón y cuando te reúnes con el jurado y están ya un momento de más tranquilidad y los comentarios? Oye, Marisabel, de verdad que esta parte me gustó, esta parte. Y ¿cómo fueron esos comentarios en ese acto? Bueno, fueron muy elogiosos, la verdad. A ellos les gustó mucho este texto. Los jurados me comentaron que les había llamado la atención que no el rigor de la investigación no era lo que más se notaba, que lo había, desde luego, pero que no era lo que se notaba, sino que la lectura fluía y se veía que estaba por debajo la investigación, pero eso no era lo que no te quedabas en eso, y que la lectura era muy suave. Entonces, eso les pareció también a ellos una manera, algo digno de ser premiado, pues, de que llamara la atención como una escritura creativa, de que tenía el rigor, pero ese no era lo que más se veía. También les llamó la atención que fuera eso, que fuera capaz de abarcar tanto. Bueno, esto es un libro tremendo, me dijo Carl Crispin, y me dijo que por eso, y una de las cosas que hizo referencia era que había abarcado tantos asuntos y con tanto rigor en una extensión relativamente breve. Yo creo que ahí me viene lo de dramaturgo, porque uno, un dramaturgo, no puede poner a un actor a hacer cualquier cosa. Uno tiene que ponerlo lo que tiene que hacer y nada más, eso, si no, la persona se cansa. Y además, Marisabel, debe ser un trabajo arduo, porque estamos hablando de unos temas bien complejos, profundos, y en donde tú dices que, y el jurado lo recalca, de que es la lectura y el lenguaje fluía, sí, de una manera bien, sí, bien tranquila, bien fácil, digamos. Pero el fondo de la obra es denso. ¿Cómo hace Marisabel para tratar unas temáticas tan complejas, pero que al mismo tiempo el lector fluya de una manera sencilla? Pues yo creo que me coloco un poco como estamos aquí, como conversando. Me coloco un poco en esa situación anímica de que estoy conversando con mis iguales, por cierto. Estoy conversando con gente que le interesan las mismas cosas que me interesan a mí, que tiene más o menos las mismas referencias culturales, que ha vivido cosas similares. Entonces, me coloco al lado de ellos, y igual como otras personas me tienen otras cosas que les interesa y yo los oigo y aprendo de ellos, pues yo les digo, mira, esto es lo que yo he averiguado de estas cosas. Y en esa actitud de respeto y de enriquecimiento mutuo, creo que es lo que es la... así me coloco cuando escribo ensayo, y creo que me va bien. También digo que un ensayo no es un sermón. Yo digo, en uno de estos textos, digo, un ensayo no es un sermón, es una plegaria, es una oración. Y yo digo, ten esto por una verdad absoluta, aunque no lo sea. Marisabel, mira, estamos ya llegando al final de este programa. Tenemos casi 3 minutos para cerrar. Una de las maneras de expresión que usualmente se le pide a los estudiantes, sobre todo los universitarios, es a través del ensayo, ¿verdad? Sí, de pronto me gustaría que cerraras este programa ya, más o menos dándole tu impresión a estas personas o a estos estudiantes que tienen que utilizar este género literario para la entrega de sus trabajos. ¿Qué le puede decir Marisabel Contreras, que ya es una mujer bien adentrada en esto de hacer ensayo, en cuanto a cuál es la forma de abordar el ensayo y cómo debería situarse el autor ante esas letras para lograr realmente un argumento coherente e interesante? Muy interesante tu pregunta, como de costumbre. Es una cuestión que vemos en las universidades, que se le suele pedir a un muchacho que se inicia como escritor, no escritor creativo, pero sí se inicia en la necesidad de tener que poner por escrito lo que él tiene en la cabeza, y le hablamos de ensayo. Yo no lo aconsejo. El ensayo, como género literario, no es una escritura del que se inicia, es una escritura de la madurez. Es un ejercicio de escritura madura. Es mejor comenzar como escritor por cuentos, inclusive por poesía, que se raye bastante, y con algunas novelas cortas. Si va a ser un estudiante universitario y tiene deseos de graduarse, que comience a hacer ejercicios de monografías breves, donde haya que citar con cierto rigor, donde haya que colocar entre comillas lo que es textual y decir en qué página buscó eso. Esas son monografías que tienen que tener una introducción, un desarrollo y una conclusión. Generalmente se hacen en terceras personas, y luego en primera persona es algunas partes de la conclusión. Eso me parece mucho mejor, y es lo que yo le pido a los muchachos, que me hagan unas monografías breves y les digo, mira, y revisas este libro, y revisas este ensayo, y revisas esta revista, y con eso vas a trabajar. porque si le ponemos de golpe y porrazo que escriban un ensayo, pues le queda una monografía mala y un ensayo regular. Ni tan calvo ni con dos pelucas. Sí. Uh-huh. Definitivamente. Esto ha llegado al final, Marisabel. Gracias por haber venido una vez más con las tablas en la cabeza. Esta es tu casa y de verdad deseándote muchísimos éxitos y que sigan esas manos echando, pero letra pareja. En los controles del sonido, Manuel Vargas, y en la locución y conducción de este programa, Vito Leonardo. Y Nair Borges. La invitación para el sábado que viene a las 11 de la mañana hasta las 12 del mediodía a través de tu RNB activa, que sintonices con las tablas en la cabeza. Esto siempre será de frente. De frente. Entendemos como tema en la obra dramática el asunto central del cual trata la obra. Por lo común, el tema se expresa brevemente, con muy pocas palabras, por ejemplo, el amor, los celos, la venganza, la destrucción de un pueblo, etc. Para llegar al tema, a veces no basta con una sola lectura, ya que el proceso es más complejo de lo que parece. La presencia de otros asuntos puede confundirnos. Un excelente recurso para evitar la confusión es la lectura en equipo, enriquecida con los comentarios y las impresiones de cada compañero. Narración: Nair Borges. Edición y montaje: Nair Borges. Otra edición de Con las tablas en la cabeza. Con las tablas en la cabeza. ¡Bravo!